Estamos comunicados con Verónica Castelli. ¿Es así, Verónica? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Te saluda Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Contanos, si no entiendo mal, a una escuela en Merlo, le pusieron el nombre de tu vieja, ¿puede ser? Sí, es el Jardín de Infantes, que hasta ayer se llamaba 949, y por una resolución de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Bicentenario, todas las escuelas que no tuvieran nombre debían elegir un nombre, bajo un sistema en el cual participaba toda la comunidad educativa, es decir, que no solo los directivos y los docentes, sino también los padres de los alumnos y los vecinos del colegio en general, fueron los que eligieron el nombre. Primero se proponían nombres, después quedó por votado una terna, y esa terna a su vez se volvió a votar, y bueno, los vecinos eligieron el nombre de mi mamá, María Teresa Trota, para ese jardín. ¿Y por qué crees, y esto te sirve para que nos cuentes, quién fue tu vieja y por qué fue elegida para...? Bueno, mira, es que en realidad yo vi una situación que desconocía. Pues, mi mamá militaba en el barrio vecino. Mi mamá era militante de la Juventud Peronista, pertenecía a Montoneros, y militaba en la Unidad Básica Evita, que era en el barrio de al lado donde está la escuela. ¿Ah? Pero mi padrino militaba en una unidad básica que existía a la vuelta del colegio, con lo cual muchas veces mi mamá iba a ese barrio también. Hecho del cual me terminé de enterar ayer. Pues primero mi padrino, cuando se acercó al colegio, me contó que yo militaba a la vuelta y esto no lo sabíamos. Y ayer la verdad es que fue un día muy emotivo, porque muchos vecinos del barrio se acercaron a saludarme y a decirme que cuando vieron la foto la reconocieron enseguida, que se acordaban de mi mamá. Wow. O sea, sí, fue muy fuerte, la verdad, fue muy fuerte. Che, y mirá que... ¿Y cómo...? Nada, contanos cómo fue el acto, digamos, quiénes fueron los oradores, cómo fue eso. Bueno, fue sobre todas las cosas muy emotivo. Por elección del barrio hubo un pastor evangelista que bendijo la escuela, habló la directora del colegio, no me sale el cargo exactamente, y la verdad es que me quiero matar, pero porque es muy importante que esté, pero es algo así como la directora provincial de educación inicial, o sea, la persona que está a cargo de educación inicial de toda la provincia. No sé si el cargo es exactamente eso, y me siento mal por no recordarlo, porque además quiero agradecerle que haya ido. Y bueno, al cierre del acto yo dije unas palabras agradeciéndole a toda la comunidad educativa, pero especialmente a los padres de los chicos y a los vecinos, por la elección del nombre, más teniendo en cuenta lo que la dictadura cívico-militar quiso hacer con mi mamá, que fue desaparecerla, que nadie la recuerde, que nadie supiera de ella ni quién era, al punto tal que, bueno, mi hermana fue robada con complicidad de la iglesia por los militares de Campo de Mayo y dada en adopción, lo cual implica que quisieron desaparecerla al punto tal que ni su propia hija sabía de su existencia. Y que una escuela lleve su nombre y un montón de niños vayan a crecer sabiendo quién fue María Teresa Trota, me parece que justamente va en dirección contraria de lo que la dictadura cívico-militar quiso hacer con mi mamá. Creo que es un modo de evitar que la desaparezcan. Estaba pensando exactamente lo mismo, esto, digamos, el avance en el grado de concientización de la sociedad en torno a este tema, que se pasó del tristísimo algo habrán hecho, no te metas, a que una escuela ahora tenga el nombre de muchos militantes y las víctimas de la dictadura, habla, entre otras cosas, del laburo fenomenal que los organismos de derechos humanos han hecho en todo este tiempo. Bueno, pero creo que no solamente, sino también que mucha gente pudo tomar la palabra recién ahora, o sea, conociendo ayer a los vecinos de ese barrio, no me los imagino a ellos en el discurso del no te metas. Creo que es gente que es una voz que se puede escuchar hoy y que es la voz de la gente más humilde, que por lo general no se escucha. Me parece que es esa la diferencia principal. O sea, la gente que se acercaba a hablarme, las anécdotas que tenían sobre mi mamá, no me parece de gente que en algún momento de su vida haya justificado la dictadura. Me parece más bien de gente que hasta hoy no había sido escuchada. Y por eso también me parece muy importante el modo en el que se decidió que se elijan los nombres de los colegios, con participación de todos. Sí, y justo en una semana donde, bueno, va a seguir el tema el tema de la dictadura militar, porque bueno, hoy se presenta el tema de papel prensa y nuevamente la discusión ahora va a girar para empezar a reflexionar sobre los vínculos de la dictadura con los grandes empresarios, con los medios de comunicación. Sí, bueno, hoy venía en el auto escuchando otra radio donde decían por qué esto se denuncia recién ahora, y la verdad es que es indignante que alguien piense que recién ahora se está denunciando cuando todos los organismos de derechos humanos, sí, claro, venimos denunciando la complicidad de ciertos grupos económicos o de los grupos económicos en general con la dictadura desde hace muchísimos años, ¿no? Lo decimos, es que lo charlábamos también acá con los compañeros temprano, que el tema papel prensa, digamos, en determinados círculos, es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, mucho antes de que, no sé, Kirchner fuera una figura nacional trascendente, digamos. Yo enumeraba acá, o recordaba el libro, por ejemplo, Argentinos, de Jorge Lanata, cuyo hay un capítulo dedicado a la historia de papel prensa. Bueno, también hay una investigación de Luis Gasparini que habla. Sí, claro. No, hay muchas investigaciones en el caso de Lanata, para dar cuenta también de un tipo que es muy conocido, no eran tampoco investigaciones que circulaban en determinados círculos específicos, digo. Así que veremos cómo sigue ese tema. Nada, te felicitamos y estamos muy contentos por lo que ocurrió ayer allá en Merlo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Era Verónica Castelli contándonos sobre lo que ocurrió ayer. El jardín de infantes número 949 en el municipio de Merlo tiene nombre y se llama María Teresa Trota, que recuerda a una militante de la juventud peronista que fue detenida y desaparecida durante la última dictadura militar.